Guy Talese, así es el nombre, Guy Talese, Retratos y Encuentros, de Editorial Alfaguara. Yo no, la verdad, desconozco si estos libros y estos textos en las facultades sociales se tocan o se usan, es muy probable. Lo que sí se desprende de Talese, que Talese es autor de numerosos libros y un escritor de diarios, en principio un periodista, que entre otras cosas, algunas de por ahí, el título que por ahí pueden recordar, escribió El Reino y el Poder, La Mujer de tu Prójimo, Honrarás a tu Padre, del 71, que fue un éxito este libro. Talese es un periodista que cambia el eje del periodismo, o es un referente en los Estados Unidos de Norteamérica, porque hace del periodismo lo que se hizo en alguna época, transformarlo en un género literario, no olvidar la literatura narrativa, la entrevista profunda, por la noticia. Es más, con ese apellido, obviamente de la colectividad, Talese, hijo de un sastre muy de alta costura, pero sastre siciliano al fin, radicado en Estados Unidos, que quería otro destino, quería que su hijo se dedicara a la moda, o que quería mandarlo a estudiar a París, y él empieza relatando cosas del deporte menor, digamos. De ahí empezó a entrar al lado del periodismo. Después estudia su carrera, y en su carrera también él lo plantea un poco sobre el final de este libro. Le hace una trampa a las 5W. Que las 5W, ¿quién, qué, cómo, cuándo, sí, dónde, quién, por coma, qué? ¿Dónde, cuándo y cómo? Él dice que lo cambió un poco eso y empezó al sentido de hacer otro tipo de entrevista. En este libro están cosas que son muy entretenidas, como por ejemplo, Joe DiMaggio, aquel famoso jugador del fútbol americano que fue pareja de Marilyn Monroe, entre otras cosas. Está Clay, o sea, Mohamed Ali, para otros, pero en su viaje, ya con su problema de Parkinson, en su viaje a Cuba y el encuentro con Fidel, que es, en algunos momentos, es de surrealista. Son reproducción de las notas del mismo. Sí, redactadas y recopiladas. ¿Por qué este libro también? Yo lo pongo ahora, porque yo siempre dije que no hacía crítica literaria, pero por ahí voy a comentar en las próximas semanas otro libro. Hoy por hoy, cualquiera que escribe en los diarios, sin menospreciar, digo, hace una recopilación y edita esas otras crónicas. Me parece que hay alguna diferencia entre esta crónica, estas crónicas que leí, y otras que estoy leyendo, de algún otro periodista nuestro. Son miradas. En realidad, tal vez, por ejemplo, una de las cosas que me resultó dura en cuanto al relato, y por qué es el actor, cuando te lo nombre, Patricia, vos que estás con los espectáculos, más que nada, uno de los capítulos está dedicado a Peter O'Toole. Peter O'Toole ha sido ha tenido una educación religiosa durísima que lo marcó. Peter O'Toole, entre otras cosas, era zurdo al escribir, y lo obligaron las monjas a ser diestro. Y la introducción, yo me voy a permitir leer este pedacito porque me parece fuertísimo. Esto lo descubre Talese en su entrevista, por eso digo que la entrevista es muy rica. Y ahora después voy a aclarar algo más que él dice sobre la entrevista. Todos los niños de la clase habían sacado el lápiz y dibujaban caballos por orden de la monja. Mejor dicho, todos menos un niñito que había terminado y estaba ocioso en el pupitre. Bueno, dijo la monja, mirando al caballito del niño, ¿por qué no le dibujas algo más? ¿Una silla o algo así? A los pocos minutos, regresó a ver qué había dibujado. Súbitamente se puso colorada. El caballo ahora tenía un pene y orinaba en la hierba. Frenética, la monja empezó a azotarlo con sus manos. Otras monjas se acercaron corriendo y también la emprendieron a golpes contra él, derribándolo al suelo sin prestar atención a sus sollozos. Pero sí, yo apenas dibujaba lo que he visto. Apenas lo que he visto. Esta era... Le pidieron que dibujara la realidad. Claro. Él había visto un caballo así. Bueno, este es Peter O'Toole. Una vida atormentada por su infancia. Que después tiene que ver con el alcohol. Tiene que ver con su como decimos, su bajón espiritual después de que hace Lawrence de Arabia. Queda eclipsada. El público lo ve como Lawrence de Arabia y no como otra cosa. Bueno, esto está en este libro, que por otra parte, una de las cosas que Talese dice, una de las cosas que Talese dice es que está cansado, dice, antes de editar este libro, de aquellos periodistas jóvenes que van y se relajan con la grabadora, ponen la grabadora y dejan que corre y no escuchan lo que él está diciendo. Después es transcriben. Y después también ponen ese orden el teléfono. Él dice que la entrevista, y hay casos acá donde se presentó en un hotel, por ejemplo, a una entrevistada y se paró en la puerta a decirle, ¿cuándo puedo verla? Estoy abajo. Es decir, generó la impronta esa y el cara a cara te permite hacer un reportaje que nunca vas a hacer porque está lo gestual. A mí me pasa eso. Está lo gestual. Así que me parece un libro altamente recomendable para alguien que esté estudiando la carrera o que le interese o que saber le interese lo que es cómo el periodismo es gráfico, el periodismo gestual, ¿no? Está también la mirada del otro, las pausas, todo, las observaciones. Sí, bueno, vos fijate que el primer capítulo de este libro se llama Nueva York, ciudad de cosas inadvertidas. ¿Qué hace él? Una crónica de las cosas que nadie mira en una ciudad. ¿Qué advirtió? Ojo, hay casi medio capítulo dedicado a los gatos, pero no los gatos que pensamos nosotros. Los gatos callejeros. Y vos decís, ¿quién se pone a hacer un trabajo de investigación sobre los gatos? Él lo hace. Y está muy simpática leerla. Es que... y una cosa que también hay que tener en cuenta en la industria, esto hablando de la parte comercial de los libros, ¿hasta dónde llegó? Yo tengo un recorte acá de Cultura del diario Clarín. Firmado por... No, esto es... Perdón. Esto es Cultura de Clarín. Maximiliano Tomás firma esto. Y habla sobre este libro. No voy a entrar en detalle porque yo el comentario lo hago por mi lado, pero dice una cosa muy interesante en este libro. Nota al margen, a los editores del libro, sería bueno que al imprimirlo lo leyeran completo, ya que a diferencia de lo que asegura la contratapa, el libro no contiene ningún texto acerca de o sobre Ernest Hemingway. En realidad hay un capítulo que dice Buscando a Hemingway, pero hay casi nada de referencia. Y en la contratapa te lo pone como una cosa central. Ajá, un detalle para tenerlo en cuenta. Fíjate, ¿no? Cuando llega la hora de facturar, uh-huh, el que escribió este comentario evidentemente no había leído el libro. Estamos hablando de una editorial como Alfaguara. Como Alfaguara, nada menos. Así que bueno, retratos y encuentro. Hay algunos retratos muy interesantes. Está la revista Vogue. Ajá. Por ejemplo, Joe Luis, como te decía, Ali en La Habana, Orígenes de un escritor de no ficción. Bueno, es un fanático de los cigarros, así que combate a todo lo que aquello que se está combatiendo ahora, del no humo. Él es fanático y hace una defensa al final en el último capítulo de por qué fuma. Y bueno, fuma cigarros, habanos. Un capítulo se llama Frank Sinatra está resfriado y pinta el carácter de Frank Sinatra, que en el simpático tenía poco. ¿No? Bueno, estas son las entrevistas profundas. Muy bien, se llama Gaitales, Retratos y Encuentros, sí. Editorial Alfaguara, para la foto del Tano. Después van a poder ver la foto en la página nuestra. No precisás la verdad que ni mencionarlo. Más Tano, con traje chaleco. No. Y el sombrerito más Tano que este. Total. Imposible. Es de lo nuestro, de la colectividad. Sí, sí.